diga. Bueno, el Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos acompaña a Fabricio Zárate, trabajador y militante social, quien fuera víctima, junto a su hija menor de edad, del uso abusivo de la fuerza por parte de agentes de la Policía Provincial. Es un caso más de las prácticas habituales policiales que en esta oportunidad, ante una situación donde no existió delito, la fuerza interviene negándoles derechos fundamentales como la libre circulación. Quizá, como suele decir en la jerga, por portación de rostro. Y además violando las propias normativas, actuando el agente sin placa identificatoria y negándose a identificarse verbalmente. Además, haciendo el uso ineficiente del servicio de seguridad, ya que convoca a intervenir a 15 efectivos policiales en un hecho que no genera peligro alguno, desatendiendo de esta forma tareas más importantes. Y ante alguien como Fabricio, que conoce sus derechos y cuestiona sus procederes criminalizantes y estigmatizantes, los efectivos no están preparados para intervenir mediante el diálogo, sino solo con el uso de la fuerza bruta amparado en su poder de policía. Queremos poner de manifiesto ante la sociedad de que este tipo de accionar policial es una gran deuda de la democracia que se cobra año tras año numerosas víctimas, sobre todo de las clases populares a las que se les niega sistemáticamente sus derechos. Es necesario construir una nueva ley de seguridad ciudadana democrática donde los efectivos cuiden y den seguridad a todas las personas. Bien. ¿Quieren contar el hecho puntualmente? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, ante nada quiero agradecerle a todas las personas que se solidarizaron con mi persona. Y la situación ocurre el día viernes, en el momento que me encontraba con mis familiares, mi prima, que vino de Córdoba haciendo trámites para la colocación de los servicios. Estaba con mi hija, mis dos hijas menores de edad, Alma y Renata, Alma de 5, Renata de 11 años y mi sobrina Candelaria de 12 años. Mi prima se cruza a Camusi a hacer los trámites correspondientes para la conexión de gas y en ese momento me bajo de la camioneta en la que andaba junto con mis nenas y mi sobrina a descansar en la vereda, a jugar un rato con ellas. Estuvimos un rato en la vereda. Mis nenas piden irse con su tía a Camusi, un día hacía mucho calor, así que se fueron adentro. Yo me quedo en la vereda, me siento en el suelo de la vereda a fumarme un cigarrillo. En cuanto veo que aparecen dos agentes caminando por la vereda de la Avenida España, pasan adelante mío, me miran de una forma extraña, como quizás lo interpreté como por mi aspecto que tenía, estaba sucio porque venía de trabajar, de hacer una mudanza, yo me dedico a la construcción. De ahí iba a ir a trabajar, así que tenía mi aspecto era ese, de un trabajador. Se acercaron, me preguntaron qué estaba haciendo en el lugar, le expliqué que estaba sentado, tomando aire, fumándome un cigarrillo. En el momento que me dicen que necesitaban identificarme, a lo cual no me niego en ningún momento, sí le expliqué que no tenía el documento de identidad encima. Entonces uno de los agentes me dice de que me tenían que identificar y que me tenían que llevar a la delegación para corroborar mi dato. En ese momento donde yo les explico que no tenían por qué llevarme, porque no estaba cometiendo ningún tipo de delito, que conocía mis derechos, a lo que el agente me dice que iba a llamar un móvil policial para que me identificara. Se retira uno de los agentes, queda el otro conmigo, un agente se pone a hablar por handy, y me pongo a hablar con el agente que queda conmigo y ahí le empiezo a explicar de que mi función a veces me dedico a la militancia social en los barrios y le empiezo a explicar que al ser un agente nuevo que estaba trabajando tenían que cambiar un poco el chip ese de empezar de dejar de estigmatizar a la gente por su aspecto y le empiezo a armar un relato diciéndole que atrás de él había una camioneta nueva, una partner que estaba con las puertas abiertas, que esa era mi camioneta, y le pedí con una mano en el corazón que me dijera la verdad, que si yo me encontraba sentado en esa camioneta si me hubiese pedido los datos, a lo cual este oficial refiere sinceramente, me dice no. En ese momento caen dos policías más, uno medio exaltado quizás, o sea de una forma medio arbitraria para con mi persona, yo me levanto del suelo, él me dice que me tenía que identificar, yo le digo que no tenía el documento, que tenía los papeles de mi camioneta y tenía la licencia de conducir, que con eso me podía corroborar mi identidad. Empezó a hablarme de mala manera, En ese momento noto que no tenía la placa de identificación, entonces le exijo que se tenía que identificar, que conocía mis derechos y que necesitaba que se identificara. A todo esto siguen cayendo más agentes de la fuerza pública, que me empiezo a sentir un poco nervioso porque no me parecía que estaba haciendo nada como para que hubiera tantos efectivos alrededor mío. Empezamos como un tipo de discusión, planteándole que yo quería que se identificaran, que tenía mis derechos, que no me iba a mover de ese lugar porque estaba con mis hijas, que estaban en Camusi, que estaba haciendo trámite, que tenía mi camioneta ahí. Siguió cayendo fuerza policial. En un momento los empiezo a contar, cuento 12 oficiales, todos rodeándome. Le empecé a decir que no correspondía, que me parecía una falta de respeto por el simple hecho de identificar a una persona que hubiera tantos efectivos, a los cuales este oficial, exaltado de mala manera, me empieza a hablar mal. Siguen cayendo oficiales. Cada vez que venía un oficial nuevo, de mala manera me venían a hablar. Yo seguía pidiendo que se identificaran 3 oficiales que no tenían identificación. Y en un momento determinado yo bajo a la calle, me subo a mi camioneta, agarro la billetera y para darle la libreta de conducir, para que contacte mi identidad, encuentro un documento que lo daba por perdido, que lo tenía dentro, entonces se lo doy en mano al documento, me bajo de la camioneta y en este momento ya había 15 oficiales alrededor mío, más 4 oficiales que estaban en la esquina de Avenida Luro y España. Todo esto, lo que estoy relatando, está todo corroborado con las cámaras de seguridad que hay en el lugar. Hay un domo en la Avenida Luro y España, más las cámaras de seguridad que tiene Camusi y un local comercial. Me subo a la vereda de vuelta, ya medio como enojado, porque la verdad que me sentía manoseado por la policía, por el agravio que me estaban teniendo con mi persona. El agente al cual yo le entrego mi identificación, en un momento dado, se enoja y me dice: me cansaste, y me pone las esposas en la mano derecha de muy mala manera, en donde yo ahí reacciono. No reacciono de mala manera, sino que empiezo a levantar el tono de voz, a explicarme que yo no iba a ir a ningún lado porque estaba con mis 2 menores de edad en ese momento, que no las podía dejar sola, que tenía mi camioneta abierta. En ese momento un oficial se metió dentro de mi camioneta, me sacó las llaves de la camioneta y se las queda a él, en donde yo refiero que no tenía por qué subirse a mi vehículo porque era propiedad privada y no tenía autorización de subirse al vehículo, ¿verdad? Ya me esposado, me empiezan a la fuerza, me llevan hacia la vereda de enfrente, hasta la Camusi. En ese momento mi hija mayor, Renata, viendo la situación desde adentro, desde el local comercial de Camusi, ve la situación, sale llorando, pidiendo que no me lleven detenido, me abraza. Imagínense que en ese momento veo a mi hija con un ataque de nervio, mal, me pongo mal, le pido por favor que me saquen las esposas porque quería contener un poco a mi hija porque estaba llorando, desconsolada. Mi prima pidiendo explicaciones porque no entendía lo que estaba sucediendo porque estábamos haciendo el trámite y de repente tenía 15 oficiales rodeándome, empujándome. En ese momento, en un momento determinado, alguien, un oficial, saca de encima a mi hija de muy mala manera, recibe un golpe en la frente, al cual después los médicos contactan el golpe que tenía en la cabeza, y me queda en el suelo mi hija llorando. Pasaban transeúntes caminando en ese momento, mucha gente se solidarizó con mi hija, la quería contener, le hablaba. Veo toda esa secuencia y desisto del forcejeo porque estaban viviendo una situación muy horrible mis hijas. Me pongo en esa posición de padre, que no quiero que vivan ese momento tan horrible, así que es como que desisto de hacer fuerza y me llevan, me suben adentro del patrullero. Salimos de Camusi y el oficial que me lleva, que es un oficial de la seccional tercera, por lo que me informaron la seccional primera, me da 2 golpes de puño en las costillas, a lo cual yo, enojado, digamos, empezamos a forcejear dentro del patrullero y así me llevó a los golpes hasta la seccional primera. Ahí me bajan, yo pido por favor que me dejen hacer un llamado por teléfono a mis abogados o a alguien para que vaya y me dé una mano, digamos. Lo cual se me negó en todo momento, no me dejaron nada, no me dejaron hacer nada, me metieron en un calabozo, me tuvieron desde las 12:15 aproximadamente hasta las 4:05 de la tarde, demorado, sin ningún tipo de explicaciones, coartando todo derecho de llamado, de explicaciones. En ningún momento fui revisado por un médico, ni en el ingreso ni en la salida de, de la seccional. Y bueno, eso fue básicamente el relato de lo que yo vivo en ese momento. En todo este proceso que se armó ahí, solamente conté, digamos, con la buena predisposición de un agente que fue quien medianamente quiso mediar de buena manera, no obstante así los otros agentes, que cada vez que llegaba uno era más prepotente, o sea, es como que venían a confrontar en vez a dialogar, o sea, fue todo muy, muy feo, nunca se identificaron. En el relato tengo algunas cuestiones que quiero hacer hincapié. Cuando yo le pido la identificación a un oficial, me muestra, a ver, no sé qué cargo tendría, tenía dos pelotitas en el pecho y me decía, esta es mi identificación, de muy mala manera, como tomándome el pelo. Lo sentí como una burla, a la cual yo le expresaba que no tenía por qué expresarse de esa forma y que era un servidor público que tenía que manejarse de otra manera. Así que... Nada, fue todo un momento muy feo, nunca me pasó tener problemas con la policía, jamás. Estas situaciones que estoy denunciando ahora no es solamente por mi situación, sino que esto, como un militante del campo nacional y popular que estamos trabajando continuamente en los barrios, lo vemos en la periferia de Santa Rosa, el abuso de autoridad de la policía, teniendo malos tratos hacia los menores y todo, como se dice en esta jerga, por portación de rostro, manejándose de una forma arbitraria con la cual no corresponde. O sea, vivimos en una sociedad de democracia donde nosotros creemos que la fuerza pública está para, justamente para defender a los ciudadanos, y mi situación en esta, como creo que hay un montón de pibes y pibas que viven lo mismo día a día, uno sale a la calle y se encuentra que con las personas que uno debería sentirse contenido, te da miedo salir a la calle por el proceder que tiene la fuerza pública, ¿verdad? ¿Esta situación vos la judicializaste, la pensás judicializar? Yo el día, cuando salgo, ni bien salgo de la seccional, me comunico con personas amigas mías que son abogados, les planteo toda mi situación, me dirijo al Hospital Evita para que un médico corrobore las lesiones que tenía mi cuerpo y el de mi hija, Renata. Seguido a esto, teniendo los informes que tengo, los informes médicos, el día lunes me presenté a la fiscalía en el juzgado, hice la denuncia correspondiente, luego me fui a la FIA, a la Fiscalía de Investigación, hice la denuncia. Hoy a la mañana me reuní con el secretario de Derechos Humanos, Antonio Curciariello, también presenté la denuncia ahí formalmente. Hice la denuncia en la Secretaría de... El Defensor de Niñez, Niños, Niñas y Adolescentes. A cargo de MEACA. Y hice todos los pasos legales correspondientes previo a hacer la denuncia pública, para que generemos un debate, básicamente, de lo que está sucediendo con las fuerzas públicas. Un detallecito, vos dijiste que intervinieron oficiales de la tercera y te llevaron a la primera. Exactamente, así fue... ¿Y las identificaciones que decís que había policías sin identificación? Yo de los 15 agentes que vi, 3 agentes estaban sin identificación, de los cuales, de los 15 agentes que participaron de mi detención, hubieron 2 agentes puntuales que fueron los que generaron el claro, hecho de violencia, digamos. Los más que desatados. Claro, fueron los que abusaron de esa autoridad, o sea, creciéndose de que tenían un poder... por tener una portación de placa, digamos. Y justamente esos no estaban identificados. No estaban identificados, no hubo identificación. Me resultó totalmente extraño que si cuando esto tomó conocimiento la seccional primera, que la tercera me había detenido, me resultó extraño que me llevaran a la primera, siendo que la seccional que me está deteniendo es la tercera. Y la seccional primera, cuando me dan la libertad, fue una cosa que me llamó mucho la atención y me hizo ruido. Me dan 2 papeles para firmar la libertad, en donde uno de los papeles que leo decía hurto simple en la vía pública, a lo cual yo me niego de firmar ese papel porque entiendo de que yo no estaba cometiendo ningún delito, estaba fumando un cigarrillo, no estaba cometiendo ningún hurto, robo, nada. Entonces me niego a firmar esa documentación. Y después me traen otro papel más de donde refiere que yo me niego a la identificación y me acusan de resistencia a la autoridad, a lo cual yo también me niego a firmar porque en ese momento la policía de la seccional primera tenía mi documento de identidad en sus manos, o sea que en ningún momento me negué a prestar, o sea, mi identidad, ¿no? O sea. ¿Y te negaste y qué dijeron? Bueno, Sí, firmé, o sea, no firmé, sino que puse abajo, aclaré que me negaba porque los dichos que estaban en dicho papel no eran reales, o sea, y aparte porque en ningún momento me dejaron llamar a un abogado, pedí que se tenía derecho a hacer una llamada, a la cual en todo momento se me negó. Bien. ¿Esto arrancó a las 11 de la mañana? Mira, yo calculo estuve 12 menos y algo, 12 menos minutos ahí en frente a Camus, y esto habrá sucedido entre las 12, 12 y cuarto. Fueron 15 minutos, 10 minutos donde se sucedieron todos los hechos. Bien. Bueno, perfecto. Bien. ¿Querés agregar algo más vos o alguien más? Y mira, a mí desde mi lugar, a ver, yo creo que estamos viviendo una situación compleja en el ámbito de seguridad, que esto tiene que ver también un poco de la mano con lo que está sucediendo a nivel nacional, con el abuso de autoridad y con el apoyo de la ministra Patricia Bullrich, quien en el último tiempo, que es de público conocimiento, las medidas y las formas de proceder, la libertad que le está dando a las fuerzas de seguridad, están, digamos, no sé cuál es la palabra, pero es como que están cortando todos nuestros derechos, o sea, es como que le están dando mucha libertad a las fuerzas de seguridad. Acá la policía, esto es de uso corriente, o sea, creo que la población lo sabe, más en la periferia de Santa Rosa, donde en los barrios más vulnerables estamos viendo cotidianamente el hecho de abuso de autoridad para con las personas. Algo muy complejo, creo que es momento de generar un debate público en la sociedad y en la política misma también, de las formas de proceder de los agentes. Una cosa que tenemos que cambiar, creo que va de la mano, es la formación que están teniendo nuestros agentes. No puede ser que con un curso no muy extenso salgan a la calle con un arma reglamentaria. O sea, hay cosas que tienen que empezar a cambiar desde la escuela de la policía. Creo que estamos teniendo, tenemos como se diría lo que es el estatuto de la policía viene de la época del proceso militar, o sea, ya pasaron un par de años y estamos teniendo una formación, no hay una formación pedagógica de la policía, o sea, no están capacitados como para entablar un diálogo, eso es algo que debemos cambiar. No está bueno que esté sucediendo, porque hay una gran diferencia. Yo cuando estuve detenido ahí en la seccional, yo le planteaba desde mi enojo, le decía que, a ver, no todo se mide con la misma vara, porque no es lo mismo, y esto no es para comparar clases sociales, o sea, vos vas a un barrio de la periferia de Santa Rosa y el proceder de la policía es de una forma, pero cuando vamos a determinados barrios donde la clase social es más pudiente, digamos, no sé cómo clasificarlo, no pasa lo mismo. Entonces la vara no es igual para todos, eso es algo muy feo que está sucediendo y que como sociedad no debemos permitir más. Uno no toma conciencia por ahí de todo esto que está pasando hasta que no le toca, ¿no? Y bueno, entonces desde mi lugar no quiero dejar que quede como un hecho aislado, yo voy a seguir esta causa hasta las últimas consecuencias, voy a acompañar y voy a ir brindando información por cómo se van sucediendo los hechos públicamente a través de los medios a medida que vaya avanzando la causa, porque no quiero que quede como un hecho aislado y quiero que más en momentos claves que estamos viviendo hoy políticamente, digamos, queremos que esto tenga una trascienda, ¿no? Así que básicamente es eso. Bien. Sí, por ahí agregar dos puntos. Como decía Fabricio, nosotros vemos que hay una práctica recurrente en la policía provincial para justificar estos hechos que se alejan de cualquier normativa, de cualquier código o leyes de respeto de los derechos humanos. Entonces lo hace de la siguiente manera, justificando de que recibieron una denuncia en las inmediaciones de algún vecino o vecina que de algún robo o alguna cuestión, digamos, de algún delito, y que las descripciones coincidían con el detenido. Esto se repite, entonces detienen a cualquier persona diciendo que hay una denuncia que avala su proceder. Por otro lado, después, cuando hacen el uso de la fuerza bruta, golpes, golpizas, detenciones, también se justifican diciendo que la culpa es de la resistencia del detenido. Aquel detenido que, digamos, que no es tratado adecuadamente, que es prepoteado, y cualquier reacción, cualquier defensa que hace propia verbalmente se lo toma como un desacato a la autoridad y se lo detiene. Y esto que nos llama mucho la atención por último es que para la posterior liberación le ofrecen firmar un documento, una declaración que los autoincrimina. Esto lo vemos que se repite y muchas veces por miedo o querer salir rápido de la comisaría o por ahí ni siquiera leen detenidamente que están firmando una declaración que lo está autoincriminando. Entonces es muy difícil defenderse con esta práctica sistemática. Y por último agregar, como decía Fabricio también, que esto responde a un cambio de época también, y alertamos a la comunidad para que no recrudezca, porque sabemos que a nivel nacional el trato es diferente, pero mucho peor para con los ciudadanos. Cuando la ministra de Seguridad está poniendo en la mano de los agentes de policía las pistolas Taser, que son elementos de tortura, como picanas eléctricas, y está alentando al gatillo fácil. Y por otro lado, el gobierno día a día no genera ninguna gestión para ampliar derechos a la población, para garantizárselos, sino muy por el contrario, en todos los días de gestión la desigualdad y la pobreza crece en el país. Por eso queremos que como sociedad santarroseña y pampeana tenemos que estar muy alerta y darnos este debate en un año tan importante para elegir las autoridades que van a continuar al frente del gobierno. Gracias. Gracias a todos y a todas. Yo no puedo decir más.